la asesinaron ayer en la noche saliendo de una actividad, y eso para mí también es bastante simbólico. Ella salía de una actividad con mujeres negras en un lugar llamado Casa das Pretas, un evento llamado, una rueda de conversatorio llamado Jóvenes Negras Cambian las Estructuras. Y básicamente era lo que ella estaba haciendo, ¿no? Desafiando las estadísticas oficiales y cambiando la estructura de por donde pasaba. Entonces ella salió de esa actividad y en su auto estaba el motorista Anderson Pedro, que trabaja con ella en su mandato, una otra asesora. Y bueno, se emparejaron en el auto y le dieron 9 balazos, 5 en la cabeza.